Flanter Music. Underground. Ok. Ok, excelente, vamos empezando. Vamos a ponerle sabor. Vamos a ponerle locura. Vamos al estilo de Flanter Music. Oh. Y vamos, ¿qué DJ Santiago Sa. Flanter Music. Underground. Y los más pilas, ¿cómo te mueves? ¡Lento! Santiago Sai Underground. Lento, violento. Y si golpea, si golpea, lento. Lento, violento. Bye. violento. Y vamos a subirlo riquísimo. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres. As, as, as, duro. Underground. Underground. Flutter Music. Wonderful.